siento deberte un café para haberte contado, sin la certeza quizás de saber que te hubiera importado, deambularé por el espejo marrón de mis ojos marcados, por la brisa que tiene tu ser cada vez que me has mirado. Siento pasarme de tímido tal vez y no haberme animado. En el recóndito de mi alma tengo esto guardado, unas palabras que ya son papel de un pasado no pisado, descripciones perfectas de lo que no fue, pero que estoy esperando. Solo de vos tengo un beso y quizás alguna mirada fija hacia mí, tu decepción al esperar algo más fue lo que nunca yo te di. Quiero de vos una sonrisa especial, que al irme tengas ganas de volverme a ver, que tu ilusión al esperar algo más sea lo que nunca yo te di. Puede que a mí me parezca o estaré equivocado, soy la letra que se escribe y se guarda en un cajón cerrado, canción que sueña durmiendo algún día ver el cielo estrellado, y es la noche la primera vez que te la haya cantado. Siento pasarme de tímido tal vez y no haberme animado. En el recóndito de mi alma tengo esto guardado, unas palabras que ya son papel de un pasado no pisado, descripciones perfectas de lo que no fue, pero que estoy esperando. Solo de vos tengo un beso y quizás alguna mirada fija hacia mí, tu decepción al esperar algo más fue lo que nunca yo te di. Quiero de vos una sonrisa especial, que al irme tengas ganas de volverme a ver, tu ilusión al esperar algo más sea lo que nunca yo te di, sea lo que nunca yo te di.